Síntomas de una época. Síndrome de Estocolmo. Por Fausto Alzati Fernández para revista Pijama Surf. Las películas de John Waters son perversamente entretenidas. Tienden a llevar las cosas a sus últimas consecuencias. Son escatológicas hasta lo absurdo. En tales cintas resulta fascinante ver lo lógico que es lo absurdo. Lo consecuente que resulta. Pensemos, por ejemplo, en A Dirty Shame, 2004, donde toda la población de un pueblo, que bien puede ser cualquiera, se va volviendo adicta al sexo. A tono con el torcido humor de Waters, la gota que derrama el vaso, haciendo del último habitante también un sexo adicto, es ni más ni menos que una heces congelada de David Hasselhoff que cae desde un avión, golpeando su cabeza. John Waters tiene múltiples fetiches con sus cintas, con las cuales hace una crítica al surrealismo del sentido común. Una de sus tantas fijaciones pop es Patty Hearst, quien ha aparecido en 5 de sus películas. Hearst no protagoniza las cintas, sino que sale en papeles pequeños como un icono de los límites de la cultura americana. A Patty se le recuerda por los sucesos del 4 de febrero de 1974, cuando fue secuestrada por el SLA, Symbionese Liberation Army. El grupo pedía a la acaudalada familia Hearst donaciones millonarias para combatir el hambre y la pobreza en los Estados Unidos, a cambio de la liberación de Patricia. Llegan grabaciones de Patty leyendo discursos del SLA, y meses más tarde llega un retrato de ella portando un rifle de asalto en un atraco bancario. No se veía a nadie sujetando o amenazando a la señora Hearst, quien además ostentaba una gabardina y boina muy ad hoc para la ocasión. Por esta razón, fue arrestada en septiembre de 1975, en un ataque policiaco que dejó muertos a la mayor parte del SLA. Todo lo anterior fue un escándalo en su época, pero dejó una estela aún mayor el juicio de Patty. Durante el juicio, ella declaró haber sido abusada física y sexualmente por miembros del SLA, por lo cual no podía hacerse responsable por sus acciones. Su defensa luchó por la inocencia de Patricia Hearst, bajo el argumento de que ella actuaba como cautiva y por su supervivencia, sin malicia. Como quiera, Patty estuvo en la cárcel hasta febrero de 1979, y esto debido a una sentencia reducida por el entonces presidente Jimmy Carter. Años más tarde, el mero Bill Clinton ofreció un indulto a Patty, bajo la siguiente premisa: ella actuó bajo los efectos del síndrome de Estocolmo. Quizás él pudo haber argumentado lo mismo ante las acusaciones de Mónica Lewinsky. Este síndrome, clasificado como un síndrome de estrés postraumático, debe su nombre, conferido por el criminólogo sueco Nils Bejerot, a otro asalto bancario. En 1973, en Estocolmo, Suecia, un grupo tomó rehenes a 4 empleados de un banco durante 6 días. Lo peculiar fue lo siguiente: tras la captura de los asaltantes, los rehenes se portaron renuentes a declarar en su contra, declarando incluso que sentían más miedo de la policía que de sus captores. Los rehenes se habían terminado por identificar con sus captores. Una de las rehenes hasta se casó con uno de sus captores. Eso sí es digno de un guion de John Waters. A primera vista, tal síntoma, defender o hasta enamorarse de tus captores, parece mera demencia. Y sí, lo es, pero también hace mucho sentido. Este síntoma se desarrolla sin querer, como un mecanismo de supervivencia. Si tu supervivencia depende de tu victimario, inadvertidamente cultivas un interés por sus estados de ánimo o su percepción del mundo. Es para poder predecir sus reacciones y encontrar el modo de maniobrar las circunstancias a tu favor para seguir con tu vida. La víctima se ve obligada a leer los gestos, buscar evidencia en su postura, en la entonación de la voz. Aprendería a reconocer la estabilidad o volatilidad de su captor. Pero bien lo sugería Nietzsche en este aforismo que aquí saco de contexto: si mucho miras a un abismo, el abismo concluirá por mirar dentro de ti. Salvo que en el caso del síndrome de Estocolmo, quien lo padece no se convierte en abismo per se, sino que introyecta a su victimario por medio de una empatía obligada, existe, claro está, un vínculo entre la empatía y la manipulación, tanto por quien manipula la empatía ajena como quien empatiza para poder así mejor manipular a alguien. La mayoría de nosotros, salvo quizás los autistas y los sociópatas, Hemos desarrollado esto en cierta medida para sobrevivir. La infancia es evidencia de ello. De bebés, en estado preverbal, nuestra supervivencia dependía completamente de nuestros padres. Dependíamos del beneplácito y las muestras de afecto de unos gigantes extraños para continuar con vida. Y sin escoger quiénes son o importar sus defectos, hemos empatizado con ellos con nuestra vida de por medio. De ahí, el salto a las esposas golpeadas o los miembros de sectas abusivas es un mero tiro de dados. Sobre identificarse o hasta perderse en los estados de ánimo de otro pasa todo el tiempo. La patología en este caso es cuestión de grados. Lo fundamental parece ser no perder el sentir propio como punto de referencia, como ancla. Con estas cuestiones lo fundamental es dejar de creerse exento de sus posibles síntomas. Solo así es posible desenredar o acaso solo comprender las tantas reacciones inconscientes que nos rigen, pero mientras pueden seguir por ahí creyendo que se gestaron ex nihilo y que no tienen un líbido enmarañado con la infancia y la impotencia y los tantos grados de la empatía inadvertida. Claro, hasta que les caiga una caca congelada de David Hasselhoff en la cabeza.